hoje sim, diz que sim, já cansei de esperar. Nem parei, nem dormi, só pensando em me dar. Peço, mas você não vem. Bem, deixo então, falo só, digo ao céu, mas você vem. Y vamos ahora con una terrible noticia, noticia que nos pone sobre la pista de 43 estudiantes de la normal de Iguala, en Guerrero, México, que fueron desaparecidos tras una reyerta y un saqueo de un transporte. Fueron desaparecidos todos estos estudiantes y parece ser que se ha encontrado una fosa en donde podrían estar estos 43 desaparecidos. Según fuentes en la CNN México, autoridades de Guerrero encontraron este sábado restos humanos en fosas clandestinas en Iguala, municipio donde se reportó desde hace una semana la desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa, tras hechos violentos en los que tuvo participación la delincuencia organizada, según las autoridades. El procurador estatal, Iñaki Blanco, dijo en una conferencia de prensa que todavía no se puede determinar la cantidad de cuerpos encontrados y que los restos han sido enviados al servicio médico forense para determinar si son de los estudiantes normalistas. Blanco mencionó que en el estudio de los restos tendrán el apoyo del Departamento de ADN de la División Científica de la Policía Federal, así como de la Coordinación de Servicios Periciales de la Procuraduría General de la República. La Procuraduría General de la República atrajo la investigación sobre la desaparición de normalistas de la normal rural de Ayotzinapa, Guerrero, en virtud de que se encontraron elementos para ello. Personal de la Procuraduría General se encuentra en Iguala para practicar los exámenes científicos que determinen la identidad de los cuerpos hallados en fosas en Iguala, informó Tomás Cerón, director de la Agencia de Investigación Criminal. Además, un grupo de investigadores y agentes del Ministerio Público Federal especializados van rumbo a la entidad, agregó. El Estado mexicano, según Tomás Cerón, no puede permitir que un hecho tan indignante quede impune. Queremos ser enfáticos en que habremos de poner toda la fuerza del Estado para esclarecer este lamentable acontecimiento, dijo en conferencia de prensa la noche de este sábado. La Procuraduría General informó que el Gobierno de Guerrero puso a disposición de la Procuraduría Especializada en Investigación y Delincuencia Organizada de la institución a diversas personas vinculadas con los hechos ocurridos en Iguala. Un grupo de 43 estudiantes de la normal de Ayotzinapa desapareció en Guerrero luego de un ataque donde estuvieron involucrados policías municipales la noche del viernes 26 de septiembre. Las autoridades confirmaron la muerte de tres normalistas tras estos hechos. Por la agresión, 22 policías fueron detenidos y enviados al penal de Las Cruces en Acapulco. Los policías municipales de Iguala fueron consignados ante un juez por homicidio calificado, según informó la Procuraduría de Guerrero esta semana. Hoy podemos decir, según el portavoz, hoy podemos decir que existen elementos para establecer el involucramiento de Guerreros Unidos, grupo de la delincuencia organizada, del que varios elementos de la Policía Municipal de Iguala son parte. Se continúa con las investigaciones para detener a otros probables responsables, señaló el funcionario en conferencia de prensa, en la que también estuvo presente el gobernador del Estado, Ángel Aguirre. Hasta el momento hay 30 detenidos por el caso, entre ellos policías municipales, miembros de la delincuencia organizada y otros son simples gatilleros, dijo Blanco. El procurador informó que enviaron un desglose de la investigación a la Procuraduría General porque los detenidos están en calidad de probables responsables de delincuencia organizada. Blanco recalcó que el hallazgo de las fosas forma parte de las investigaciones de la Procuraduría lleva sobre el caso de Iguala y que testimonios de los detenidos permitieron ubicarlas. Las fosas están en la zona de Pueblo Viejo y Loma del Coyote, detalló el mandatario estatal. Decenas de policías, militares y peritos acudieron para participar en las investigaciones, según la agencia ACP. El gobernador Ángel Aguirre dijo en la conferencia que su gobierno lamenta profundamente los hechos acontecidos e hizo un llamado a todos los guerrerenses a mantener la concordia y evitar la violencia en todas sus expresiones. Hoy como nunca, se requiere de la unidad de todos los guerrerenses. Sería altamente condenable quienes quisieran sacar provecho o raja política, expresó. A los familiares y amigos de quienes fueron salvajemente masacrados, ofrezco toda mi solidaridad y apoyo, dijo, y prometió que los familiares de los estudiantes conocerán de viva voz y de forma directa los avances que se tienen. No descansaremos hasta castigar y encarcelar a todos aquellos que tengan una responsabilidad en estos hechos delictivos. Familiares de los desaparecidos convocaron este sábado una marcha nacional que se realizaría el próximo miércoles para protestar por la lenta evolución de las investigaciones y exigir que los jóvenes normalistas aparezcan. Los familiares se reunieron este sábado en la normal de Ayotzinapa y anunciaron que marcharán para exigir que aparezca con vida y que se esclarezcan los hechos. El alcalde de Iguala queda fuera del PRD durante el pleno del Partido de la Revolución Democrática, en el que se decidió la nueva dirigencia del partido. Se discutió el tema de los hechos violentos ocurridos a finales de septiembre en Iguala. Los coordinadores acordaron expulsar del partido al alcalde de este municipio, José Luis Abarca, quien se encuentra prófugo de la justicia. Abarca había pedido licencia por 30 días para que se realizaran las investigaciones correspondientes sobre los ataques a un grupo de normalistas, además de un camión que llevaba a jugadores de un equipo de fútbol el pasado 26 de septiembre. Como vemos, lamentables hechos que lamentamos tener noticia de que estos normalistas probablemente hayan sido salvajemente torturados y asesinados y enterrados en estas fosas comunes. Y seguimos con algo de música para intentar relajarnos esta tarde de domingo del 5 de octubre. La lluvia que cae lá fora, solidão apavora, tudo demorando em ser tão ruim. Alguma coisa acontece no quando agora em mim. Cantando eu mando a tristeza embora. Cantando eu mando a tristeza embora. Cantando eu mando a tristeza embora. Cantando eu mando a tristeza. Seguimos escuchando a Caetano Veloso. El tema que acababa ahora se trata Desde que es samba, es samba. Y vamos a escuchar la famosísima Coisa Más Linda de Caetano Veloso para todos ustedes. Coisa mais bonita é você assim, justinho você, eu juro, eu não sei por que você. Você é mais bonita que a flor, quem dera a primavera da flor tivesse todo esse aroma de beleza que é o amor. perfumando a natureza numa forma de mulher. Vamos a recordar un poco qué ocurrió hace nada, hace un par de semanas, hace unos días en el municipio de Iguala, Guerrero. Parece ser que la noche del viernes 26 al 27 de septiembre ocurrieron estos hechos violentos. Parece ser que unos cuantos estudiantes tomaron unos camiones por la fuerza para dirigirse a su institución educativa. Así fue como policías preventivos municipales alcanzaron estos camiones y accionaron sus armas contra los vehículos. En el periférico norte, a la altura de un supermercado e instalaciones de Petróleos Mexicanos Pemex, las autoridades ubicaron uno de los autobuses y los cadáveres de dos de los normalistas en su interior, que todavía no han sido identificados. Bueno, supongo que a estas alturas ya habrán sido identificados estos dos chicos. Otro autobús que tenía las ventanas rotas llegó hasta las instalaciones del nuevo Palacio de Justicia en Iguala y en el interior se localizaron 11 prendas de vestir, algunas de ellas con sangre. Otro episodio de violencia ocurrió un poco más tarde sobre la carretera federal de Iguala en Chilpancingo, a la altura del crucero de la localidad de Santa Teresa, cuando hombres armados realizaron un ataque y resultó afectado un autobús de la empresa Castro Tours, en el que viajaban integrantes del equipo de fútbol Avispones de Chilpancingo, de la tercera división. El futbolista David Josué García Evangelista, menor de edad, y Blanca Montiel Sánchez murieron. El chofer del autobús en el que viajaban los deportistas también resultó herido y falleció horas más tarde debido a los impactos de bala que recibió. El tercer incidente violento se registró sobre la carretera federal de Chilpancingo Iguala en el kilómetro 176 y las autoridades ubicaron vehículos con impactos de bala. Elementos del ejército mexicano localizaron en la zona el cuerpo de una persona del sexo masculino que permanece en calidad de desconocido. En el lugar resultaron lesionados un agente del Ministerio Público que transitaba por ahí y una mujer, quienes fueron trasladados a un hospital de la ciudad para recibir atención médica. Su estado de salud parece ser que está estable. El Ministerio Público inició las investigaciones correspondientes y se reportó el aseguramiento de las armas y las patrullas de los policías municipales de Iguala para practicar pruebas periciales. Se recabarán alrededor de 300 declaraciones sobre los hechos, entre ellas las de integrantes del equipo de fútbol Avispones de Chilpancingo, estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos y de elementos de la Policía Municipal Preventiva de Iguala de la Independencia, según declaraciones del procurador estatal. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos indicó en un comunicado que ejerció la facultad de atracción e inició expediente de queja con motivo de los hechos violentos derivados del ataque con armas de fuego que desconocidos llevaron a cabo contra diferentes personas la noche del viernes 26 de septiembre en la ciudad de Iguala, en Guerrero. Un grupo de visitadores adjuntos, conformado por abogados, médicos y psicólogos, tanto de la oficina de la CNDH en Acapulco como del Distrito Federal, se trasladaron a Iguala para proporcionar atención integral a las víctimas y realizar diversas actuaciones con motivo de estos hechos, detalló su mensaje. Un comunicado de la Tercera División de Fútbol Mexicano lamentó lo ocurrido la noche del viernes en Iguala y confirmó el fallecimiento del jugador de los Avispones de Chilpancingo, David Josué Evangelista, y del chofer Víctor Lugo. De igual forma, el Ayuntamiento de Iguala, en un comunicado, expresó su más sentido pésame a las familias de las personas fallecidas en incidentes ocurridos la noche del viernes, sin detallar lo ocurrido, y pidió a la población mantener la calma y desarrollar sus actividades con normalidad. El Ayuntamiento exigió a las autoridades iniciar una investigación e informó que suspendería el segundo informe del Gobierno del presidente municipal, José Luis Abarca, que se efectuaría ese sábado. En tanto, el gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre, informó a través de su cuenta de Twitter que el Procurador General de Justicia del Estado y los secretarios de Seguridad Pública y de Salud se trasladaría a Iguala para encabezar las investigaciones y para ofrecer resguardo y atención médica a las víctimas. Guerrero es una de las entidades con mayor índice de marginación del país y a la vez un punto de atracción turística mundial. Tiene uno de los mayores índices de violencia, con una tasa de 77 homicidios por cada 100.000 habitantes, según un informe del Instituto Nacional de Estadística y Geografía en México en el 2013. Un diagnóstico oficial del Gobierno Federal publicado en agosto del 2010 indicó que en Guerrero la violencia se había incrementado por el enfrentamiento entre grupos como el Cártel del Pacífico y los Zetas. Before it's too late, my love, get out of town, be good to me, please. Why wish me harm? Why not retire to a farm and be contented to charm the birds of the trees? Just disappear. I care for you much, too much. And when you were near, close to me, dear, we touch too much. The thrill when we meet is so bittersweet that, darling, it's getting me down. So on your mark, get set, get out of town. Get out of town before it's too late. Be good to me, please. Why wish me harm? Why not retire to a farm and be contented to charm the birds of the trees? Just disappear. I care for you much, too much. And when you were near, close to me, dear, we touched too much. The thrill when we meet is so bittersweet that, darling, it's getting me down. So on your mark, get set, get out of town. just disappear. I care for you much, too much. And when you are near, close to me, dear, we touch too much. The thrill when we meet is so bittersweet that, darling, it's getting me down. So on your mark, get set, get out of town. Lamentables hechos los que han ocurrido en Iguala. Y bueno, parece ser que el Partido Democrático, Partido Republicano Democrático, pues bueno, ha expulsado al presidente, al alcalde de Iguala. Y se le culpa un poco como es el que debería estar velando por la paz en ese municipio, y bien, se teme un poco que se estén utilizando estos terribles actos también a nivel político, ¿no? Cosa que desgraciadamente ocurre habitualmente en México. Dice la revista Milenio, en un posicionamiento avalado de manera unánime por el Consejo Nacional del Partido Republicano Democrático, se determinó expulsar del partido al alcalde con licencia de Iguala, José Luis Abarca. Además, se apoyará el juicio de procedencia en su contra. En el pronunciamiento, el Consejo Nacional condenó los actos criminales contra estudiantes de la Normal de Ayotzinapa y otros jóvenes en aquel municipio, pero advirtió que el presidente de la República, como jefe del Estado mexicano, es el responsable principal de la paz, de la seguridad pública y la seguridad nacional, y por lo tanto no debe eludir este mandato constitucional. El Partido Republicano exigió al gobierno de Enrique Peña Nieto apoyo incondicional e institucional al gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre, para esclarecer los hechos ocurridos en Iguala. El PRD exige al Gobierno de la República que brinde incondicionalmente el apoyo institucional al Gobierno del Estado de Guerrero mediante la coadyudancia para el esclarecimiento inmediato de los hechos y el castigo a los autores materiales e intelectuales de estos actos criminales, con todo el peso de la ley. El PRD demandó también el esclarecimiento de hechos de violencia en otros estados como Tamaulipas, Michoacán y el Estado de México, tras lo ocurrido en Tlatlaya. También hubo unos conflictos y un montón de sangre, de crímenes en ese estado. El Estado mexicano ha sido rebasado por la violencia irracional que está cubriendo de sangre el país, y no podemos seguir permitiendo que esto siga ocurriendo. El Consejo avaló condenar que frente a estos hechos se pretenda utilizarlos con cálculos políticos y propósitos electorales. Antes de la lectura del posicionamiento, Jesús Zambrano defendió al gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre, al señalar que no tiene nada que ver con lo ocurrido en Iguala y la aparición de las fosas, y acusó que hay intereses políticos contra Ángel Aguirre. Me llamó la atención de Enrique Peña Nieto haciendo con Ángel Aguirre lo que no hizo en Michoacán, Tamaulipas, Estado de México, Jalisco, a pesar de problemas muy graves de seguridad en estas entidades. Pretender que se quiera esclarecer, que se quiera encarecer el clima político es algo muy delicado. En entrevista antes de reanudar el Consejo Nacional dijo que la salida al conflicto no debe ser la de pedir la cabeza del gobernador guerrerense. En Guerrero no hay condiciones para la desaparición de poderes. Esto es lo que quisieran los priistas. El gobernador no es el responsable. Y vamos a seguir con Caetano Veloso, y vamos a escuchar su tema Lindeza. Coisas do amor nunca mais. Amores do passado no presente repetem velhos temas tão banais. Os sentimentos passam como vento. São coisas do momento. São chuvas de verão, trazer uma aflição dentro do peito é dar vida a um defeito, que se extingue com a razão. Coisa linda é mais que uma ideia louca, ver-te ao alcance da boca. Eu nem posso acreditar. Coisa linda, minha humanidade cresce quando o mundo te oferece e enfim te dás, tens lugar, promessa de felicidade, festa da vontade, nítido farol. Sob o sol, vida mais real, coisa linda, lua, lua, lua, lua, sol, palavra, dança nua, pluma, tela, pétala. Coisa linda, desejar-te desde sempre, ter-te agora e o dia sempre, uma alegria pra sempre. Con su tema Lindeza, y antes hemos escuchado el final de Chuvas de Verão. Vamos ahora con otra cantadora, otra cantante española en este caso. Se llama Amparo Sánchez y nació en Andalucía, España. Formó parte de Amparanoia entre los años 1997 y 2008. Y en este último año decidió disolver la agrupación y recorrer un camino como solista. Dichas inquietudes surgieron cuando en 2006 Amparanoia, que era su grupo, debía dar un concierto en Montreal, Canadá. Y varios de los músicos perdieron el vuelo hacia allí. Y Amparo no tuvo otra opción que subir al escenario con un contrabajista y un baterista. El éxito de este show íntimo hizo que considerara la posibilidad de ser solista. Amparo Sánchez estuvo casada varios años con el músico Manu Chao, ex líder de Mano Negra. De hecho, Amparo a veces se la ha comparado mucho y se la ha llegado a llamar la Manu Chao española. En 2010 edita su primer álbum titulado Tucson Habana, que contiene un repertorio acústico compuesto íntegramente por la artista y que dista bastante de lo que fue Amparanoia. Fue grabado en dos etapas, una en 2007 en Tucson, en Arizona, Estados Unidos, y la otra en 2009 en La Habana, Cuba, lo cual le da el nombre al disco. En esta segunda fase, Amparo grabó la canción La Parranda de las Santas, a dúo con Omara Portuondo, cantante de Buenavista Social Club. La formación para presentar el disco en vivo fue completada con bajo, piano, guitarra, cello y trompeta. En septiembre de 2012 lanza su segundo álbum bajo el nombre de Alma de Cantora, compuesto por 13 canciones. Cuenta con diversas colaboraciones, entre ellas la de Bebe, conocidísima, La Abuela Margarita, Ariana Puello, Muerdo y De Pedro. Y vamos a escuchar ahora un tema que nos ha facilitado, nos ha dado a conocer Joana Osuna, una colaboradora ocasional de nuestro Nómada Sintópico, y vamos a disfrutarlo porque realmente vale la pena. Y como dice Joana, vale la pena aprenderlo y no olvidarlo. Soy gran espíritu y soy eterna. Mi vida está llena de amor y alegría. Y cuando lo cantas muchas veces, pues mira, te la crees. Yo creo que lo mejor es no tener miedo. No tener miedo. Soy mañana, soy aurora. Soy la luz, soy la sombra. El presente, el ahora, alma de cantaora. Alma de cantaora. Hablar del despertar femenino. Soy la tierra, soy el cielo, soy la luna en un espejo. Soy chamana, sanadora, alma de cantaora. De canta ahora. El poder es dentro de nosotros. Y cantaré mientras me quede voz. No dejaré un rincón sin mi canción. Y cantaré como una bendición. La libertad de ser lo que soy. Soy la lluvia, soy el trueno, soy la madre, rayo y fuego. Soy hermana, luchadora, alma de cantaora. Alma de cantaora. Alma de cantaora. Soy chamana, sanadora. El presente, el ahora. Soy mañana, soy aurora. Alma de cantaora. Con amor. Alma. Sí. zumba en el mirillo planillo. Antes de seguir, vamos a agradecer a Muna, que nos ha proporcionado la música que estamos escuchando hoy, aquí en Nómadas Sin Tópico, esta tarde. Y Muna nos ha traído pues el CD de Caetano Veloso, se titula A Voz de Caetano, y también nos ha traído esta fantástica recopilación de Humo Sangaré, que se titula Sella, y acabamos de escuchar pues un zumba. Es un zumba que tiene, bueno, como vemos, tiene ritmo, frescura, y como es habitual aquí y escuchamos otras veces a Humo Sangaré. Y vamos a hablar del mes de octubre que estamos iniciando, y como sabemos es un mes en el que en algunas culturas, por ejemplo la cultura celta, culturas paganas muy femeninas, en las cuales se veneran los ciclos de la naturaleza, de la cosecha, pues uno de los momentos más importantes del año es el octubre, es la entrada del otoño, y en octubre es cuando se recoge y se guarda todo el fruto de la tierra, es cuando se guarda para el invierno, que va a ser un tiempo de escasez, y es cuando empieza la naturaleza a estar más dormida, empieza a estar oscuro más pronto, y dicen que en este mes el velo entre los vivos y los muertos se hace mucho, mucho más fino. No es extraño por eso que se recuerde mucho a todos aquellos que ya no están o que están en otro plano. Y no olvidemos que el 31 de octubre, final de este mes, es el final de año para las brujas y para los brujos. Según el calendario antiguo, se trata del octavo mes y su nombre fue cambiado por el de Domiciano, que pasó a la historia como cruel tirano, circunstancia que provocó el que se borrara totalmente su memoria de monumentos históricos y políticos y públicos y monedas acuñadas con su efigie, así como el nombre del mes que se había autodedicado y que por tanto recuperó su nombre octubre, por ser el octavo. Es el mes dedicado a las grandes fiestas de las Tesmoforias, en honor de Deméter como madre dolorosa que ha perdido a su hija Perséfone. También se dedica este mes a la confraternización de los clanes y a los niños jóvenes de la familia. Por si alguien no sabe qué son las Tesmoforias, supongo que mucha gente, evidentemente, se trata de una fiesta muy, muy, muy antigua, muy ancestral, en la cual las mujeres en los colectivos, mujeres en colectivos, por ejemplo, de antiguas culturas griegas, arcaicas, se reunían. Y básicamente se acostumbraban a reunir en momentos de cuando tenían todas la menstruación y se alejaban, eran como ellas se autorretiraban de la comunidad y se unían todas en una especie de danza y comunicación femenina. En esos momentos bendecían la fertilidad de la tierra y la fertilidad en ellas mismas, porque era el momento en las que ellas, pues, con el sangrado, reconocían su momento de fertilidad y se conectaban con la madre tierra. Parece ser que hacían una serie de rituales en los cuales devolvían ese flujo de fertilidad a la tierra, se apoyaban en el suelo y, facilitaban todo el sangrado de sus endometrios. Incluso parece ser que adoraban y daban las gracias y se conectaban con la gran serpiente. La gran serpiente, que es un símbolo muy ancestral de energía pura femenina, de energía salvaje femenina. Incluso se tiene alguna noticia de que se sacrificaban un pequeño cerdito o una pequeña, un pequeño animal a la gran serpiente como una especie de sacrificio a la madre tierra para agradecer por su fertilidad y para agradecer por la fertilidad de sus cuerpos también. Y vamos con un Gusangare otra vez. Vamos con su tema Sukhingali. kimba kam do tin khen nagar hor yagar ki bitu gata do masafari akide birai no onti bambaru no kasan ken ikem makari sin jatte ni kube no tunga na igo qatan ni ha bakanda kube no tunga na igo qatan ni manu do habunda alo kube no kandi atahunan chimme ike umu ganar ga gunnendi igene malin no ondi igene malin palle su ngande munye ni ke yare murana ike ga tirinde di botole ci ni malin na ka ko ni so su haram mare ma onde shimme ni kenye Allah saka ga so Mana cha octubre y de todas las fiestas misteriosas que se dedican a la diosa, puesto que las principales celebraciones a la diosa realmente vienen de muy, muy, muy antiguo. Tenemos el 1 de octubre, que ya ha pasado, que se celebra la fiesta en honor a la diosa de la buena fe, en la que los flámines de Júpiter, Marte y Quirino acudían en un carro descubierto al templo de la diosa, donde le ofrecían un sacrificio, tendiendo la mano derecha consagrada a Fides como símbolo de compromiso, envuelta en un pañuelo blanco. Esas eran las calendas de octubre. El 4 de octubre, es decir, hubiera sido ayer, la Teseia, que era una fiesta en honor del héroe Teseo en su regreso a Atenas. Y en ese día tienen lugar competiciones deportivas entre los jóvenes, o tenían lugar. Y también se celebra el ayuno de Ceres, que es una fiesta en honor de Ceres, instituida por indicación de libros sibilinos, que se celebraba cada 5 años. Tal día como hoy, se celebraría la Proenosia, que era una celebración en memoria de Perséfone, raptada por Hades cuando recogía flores con sus amigas y compañeras. Recordemos un poco esa leyenda, puesto que gira todas las celebraciones de la diosa Deméter durante este mes, giran un poco alrededor de este mito. Recordemos este mito, que la diosa Perséfone era hija de Deméter y estaban madre e hija muy unidas. La madre estaba tan contenta, y como era la diosa de la tierra, de la fertilidad, de los frutos, etcétera, mientras estaba con su hija, pues estaba toda la naturaleza pues exultante, llena de flores, de frutos, buen tiempo, etcétera. Pero un día resulta que Hades, el dios de los infiernos, se fija en Perséfone y decide raptarla y llevársela con él al inframundo para que sea su esposa. Cuenta la leyenda que ella cogía flores en un ameno prado, rosas, azafrán, hermosas violetas, jacintos y aquel narciso que la tierra produjo tan admirablemente lozano por la voluntad de Zeus, con el fin de engañar a la doncella de cutis de rosa y complacer a Hades. Y al verlo, se asombraron así todos los inmortales dioses como los mortales hombres, según canta un himno homérico. Parece ser que Hades rapta a Perséfone y Deméter empieza a buscarla, y como no la encuentra, se desespera y se olvida de las cosechas, se olvida de las flores, se olvida de los prados, y todo empieza a desfallecer, todo empieza a quedarse seco, empiezan a morir las plantas y empiezan a caer las hojas de los árboles. Así es como Perséfone, que también echa mucho de menos a su madre, suplica a Hades, por favor, que la deje ir a ver a su madre. Y, por desgracia, Perséfone, que no quiere comer nada del mundo del inframundo, hay un momento en el que no puede más y toma 3 granos de una granada, también fruta muy otoñal. Y al haber comido esos 3 granos de la granada del inframundo, del mundo de los infiernos, pues no puede abandonar definitivamente ese el mundo del que ahora es su esposo Hades. Entonces Hades se apiada de ella y dice que, bueno, que puede ir a visitar a su madre durante 6 meses al año, pero que al cabo de 6 meses, en otoño, tiene que volver otra vez al inframundo a vivir con su esposo. Y así es como cada vez que Perséfone vuelve a casa a ver a su madre Deméter, suele hacerlo por primavera, pues todas las flores, los prados verdecen, los árboles vuelven a tener sus hojas verdes y los insectos vuelan, todo se vuelve otra vez lleno de vida, hasta el otoño en que Perséfone tiene que volver con su esposo Hades y toda la naturaleza vuelve a decaer, vuelve a volverse mustia, seca, a la espera de que regrese otra vez Perséfone. Tenemos también el 5 de octubre, el segundo día en que se consideraba que estaba abierta la puerta que comunicaba el reino de los muertos con el de los vivos. Se llama el Mundus Patet. Y volvemos ya con el día 10 de octubre, en el que empezaban las fiestas de las que ya hemos hablado, de las tesmoforias, y en las cuales hay varias versiones, puesto que son unas fiestas muy ancestrales, y bueno, hay informaciones de varios tipos. Tenemos aquí en este blog que se llama culturaclásica.com, en el que tenemos bastante información sobre el mundo griego antiguo y romano. Nos dice que el día 10 de octubre comenzaban estas fiestas de las tesmoforias, que eran unas de las más importantes, que se dedicaban a la diosa Deméter, como ya hemos dicho. Y en estas fechas se invocaba a Deméter como la dolorosa, o sea, es la madre que había perdido a Perséfone y estaba realmente mal. Por tanto, están dedicadas a las madres, ya que se celebra a la diosa como principio femenino de la concepción y el alumbramiento. La preparación previa consiste en 9 días de abstinencia sexual. Y en este primer día, el ánodos, las mujeres van en procesión hacia el mar o el río más próximo, donde se celebran ritos misteriosos de la fecundidad. Uno de ellos consiste en que las mujeres recogen los restos putrefactos de ofrendas agrícolas enterradas 4 meses antes y se mezclan con las nuevas semillas y se dispersan por los campos para renovar su fuerza generadora. También tenemos información en que nos cuenta que estas tesmoforias eran unas fiestas que se celebraban en la antigua Grecia en honor de las diosas Deméter y Perséfone. Y viene el nombre de tesmoi, que significa ley, por la cual esta ley le dice al hombre cómo debe trabajar la tierra. Las tesmoforias eran las fiestas más difundidas y la principal expresión del culto de Deméter, aparte de los misterios eleusinos. Los misterios eleusinos eran unos ritos de iniciación anuales, se celebraban una vez al año, al culto a estas dos diosas, Deméter y Perséfone, que se celebraban en la ciudad de Eleusis, cerca de Atenas, en la antigua Grecia. Y estos ritos eran considerados los de mayor importancia en aquella época. Y los romanos, evidentemente, continuaron con estos ritos de Eleusis, así como siguieron adorando a estas diosas. Las tesmoforias conmemoraban el tercio del año en que Deméter se abstenía de su papel de diosa de la cosecha y del crecimiento, correspondiendo con los severos meses veraniegos de Grecia, cuando la vegetación moría y no llovía, por estar la diosa de luto por su hija, que estaba en el inframundo. Y su rasgo característico en esa época era el sacrificio de los cerdos. Yo no sé si alguien tiene ese dato, si actualmente también se suele hacer la matanza durante estos periodos del año, pero en aquella época era esto así. Y esta fiesta era para que las mujeres celebrasen sus costumbres privadas, su oportunidad para dejar el hogar y levantar refugios temporales algo alejados de los centros de los demos. Los demos eran los barrios en los cuales se dividía la antigua ciudad de Atenas. Solo aquellas mujeres que estaban casadas con ciudadanos atenienses podían asistir a tal fiesta, no estando presentes ni las solteras ni los hombres, esperando de estos que enviasen a sus esposas y corriesen con los gastos, tratándoles muy mal si intentaban espiar estas ceremonias. Se suponía que estas promovían la fertilidad, pero las mujeres se preparaban con abstinencia sexual. También se tomaban unos baños con fin de purificarse. En Atenas y algunos otros lugares la fiesta duraba 3 días, del 11 al 13. El primer día en Atenas era el ánodos, la subida al lugar sagrado, el tesmoforio, cerca de la colina Nix. Y el segundo día era el lloroso día de ayuno, nesteia, sin guirnaldas, sentadas en el suelo, sin fuego en algunas ciudades, en el que solo se comían semillas de granada. Aquellas que caían en el suelo eran la comida de los muertos y no debían recogerse. El tercer día, especialmente por la tarde y la noche, que daba comienzo al día griego, se celebraba un banquete de carne en honor a la Caligenia, una diosa de hermoso nacimiento, que no aparece en ningún otro contexto y no tenía equivalente entre los dioses olímpicos, lo que enfatiza aún más la naturaleza arcaica y preolímpica de esta fiesta, que reforzaba la solidaridad femenina. La ausencia de elementos de las tesmoforias en los mitos es notable. Los cerdos del porquero Eubuleo, que fueron tragados por una grieta del suelo cuando Hades raptó a Coré, son un intento de proveer una etiología de los antiguos rituales. En algunos lugares, Zeus penetra en las tesmoforias como Zeus Eubuleo. Ué, divi kori, kabako tunu yare mogolo. La pante tunu yala sabariko. Subra ko mra ma feila molo. Sabeli du madan. Gwere mfa, ninyana ma gwere mfa. Canison so cana, coña que cantigre molo, canson ogre na, coches rifente, cansos o viela, coña en pequeña y molo, cansos o sonando, noya, costomola, son stramala, son temola, son stramala, noya, canison glutrana, cobrica fente, canson en guna, coña doc magna con molo, lulumbaromo, kiala, lulongre, baromo, baramin capsanta, bembrare, punta bembra, baruño, gujote, Sate bulunda banani ndi ulobeliate do sala do ulula nambo monjo animba monjo taji no tafoke furare nambo wonde ko monjo kru shamani wa kleni nambo te fo nyala nyege mine ko sababu no moya diala te ala kana mbo sabula ni sacrificios de la noche y recuperación de estos restos en descomposición de cerdos que se guardaron en el Megara de Demeter, unas zanjas y pozos o zanjas naturales del templo de la diosa el año anterior. Como se sabía que las serpientes se congregaban en estos pozos, el escolio sobre Luciano explica que quienes no iban a recuperar los restos gritaban para asustar a lo que hubiese entre ellos. Tras orar, los fétidos restos de los cerdos del año anterior se mezclaban con semillas y se plantaban. El más claro ejemplo en la religión griega de magia agraria. Sí, parece ser que Aristófanes parodió estas fiestas en su obra, las Tesmoforias, pero no pudo dar muchos detalles sobre el propio festival, puesto que era un hombre y no conocía muy bien exactamente qué ocurría en esos festivales, puesto que eran secretísimas. Y ya he dicho que los hombres que intentaban ir allí a ver qué pasaba eran cruelmente castigados. Esos días que teníamos el 11, el 12 de octubre, en los que se celebraban juegos. Por ejemplo, estaba en el October Equus, el 12 de octubre, que era una ceremonia relacionada con la fecundidad y la guerra, en la que se sacrificaba el caballo de la derecha del carro que hubiera vencido en la carrera que tenía lugar en el campo de Marte. Se le cortaba la cola y se llevaba corriendo hasta la regia para que algunas gotas de sangre cayeran sobre el altar allí situado. Después se la quemaba y sus cenizas eran uno de los ingredientes que empleaban las vestales para confeccionar una sustancia purificadora llamada sufimen. La cabeza del caballo se la disputaban los vecinos de la Subura y los de la Vía Sacra, y según vencieran unos u otros la colgaban en la Torre Mamilia o en el muro de la regia. Como vemos, los animales siempre han tenido un poco las de perder en los sacrificios y festivales, etcétera. Tenemos el 13 de octubre, que es la Fontinalia, y es la fiesta de Fons, dios de las fuentes. Y en ese día se arrojaban flores a las fuentes y se coronaban con guirnaldas los brocales de los pozos. El 15, el Idus de octubre. 18 de octubre, las Juvenales, fiestas en honor de Juventas, diosa de la juventud, instituidas por Nerón para conmemorar el aniversario de su mayoría de edad. No eran en realidad más que una ocasión para su lucimiento artístico, para escuchar sus cantos, sus poemas, por toda su corte conocidos. Y el 19 de octubre estaba la fiesta de las Apaturias, dedicadas a Zeus Fratrios y Atenea Apaturia. Es la celebración en las que se reúnen los clanes o fratrias, o sea, los grupos familiares que tienen un padre en común. Y se celebra una gran comida después de haber sacrificado a Zeus un macho cabrío negro. Y se celebra también ese día el Armilustrio, que es una ceremonia de purificación de las trompetas al cerrarse la estación guerrera. El 20 de octubre tenemos la fiesta de los curetes o de los niños y jóvenes pertenecientes al clan. Se les consagra la divinidad local, se celebran juegos y concursos, se reparten premios y se comen pasteles. Los niños entran a formar parte del clan y tiene lugar una ceremonia en la que se les corta el cabello. Los curetes son unos genios protectores que tuvo Zeus durante su infancia en la isla de Creta y que le ocultaron a la persecución de Cronos. Recordemos, Cronos, que era el padre de Zeus y que quería comerse a sus hijos para que no le sustituyeran en el puesto de dios más poderoso del universo. Lo que pasa es que, claro, la madre de Zeus, Gea, sustituyó a Zeus y a su hermano por unas piedras, y Cronos, pues, parece ser que no pudo comerse a sus hijos. Tenemos el 26 de octubre la fiesta de Isis, dolorosa porque Osiris ha muerto. Al final de una procesión se realiza el encuentro gozoso entre madre e hijo, mientras los fieles gritan: lo hemos encontrado, no regocijamos. Y el 31 de octubre tenemos la víspera del Samhain, que era otra de las grandes fiestas célticas. Está ya bastante más conocida, puesto que en los países anglosajones se le pone el nombre de Halloween. Y es el final del buen tiempo y de las cosechas, la época del año en la que uno debe recogerse en el hogar y comenzar un trabajo interior, como un aprendizaje de la magia, la alquimia, la astrología o la filosofía. La reunión nocturna consiste en un exorcismo de los malos genios, la purificación del grupo y de la tierra para que todo sea renovado y limpio. He ahí el hecho de que se trata del fin de año para las brujas, es decir, el momento en que todo lo viejo tiene que ser quemado y desechado para que pueda quedar todo limpio y esperar la próxima cosecha, el renacimiento. Los druidas generan el fuego nuevo por la frotación de dos palos de roble. Se hace una gran hoguera y entonces se cantan canciones para celebrar el nuevo año. Es esta la primera noche de Walpurgis, o el año, el calendario de los celtas. Y bien, no solamente en el calendario celta, sino que pues en países, hay países como México, que es una noche importantísima, la noche de muertos, en la cual se celebra evidentemente pues ese día en el que los muertos van a visitar a sus parientes. Incluso se les prepara una gran cena, una gran comida, para que puedan sentarse a comer con ellos. Bien, tradiciones como en Cataluña, que se hace la castañada y se celebra también con una comida de castañas y de unos pastelitos hechos de almendra, también con vinos, etcétera, dulces. Y todo esto, que ya en nuestro mundo se mezcla también globalizadamente con un montón de tradiciones anglosajonas, como el Halloween, como los disfraces, como las brujas, como los fantasmas, etcétera, etcétera. Todo esto en el fondo está pues haciendo referencia a esa reunión, a ese momento para recordar a todos aquellos que están en el otro plano y para entablar el contacto esperado con ellos. Vamos a seguir con Umo Sangaré y vamos a seguir con esta cantante de Mali y vamos a escuchar su tema Huele, no, perdón, Wintu. Wintu es el tema de Sangaré. Gracias a Muna, nuestra querida nómada, que hoy está tocando en la Barceloneta. Hoy aquellos que estén allí podrán tener el placer y el privilegio de escuchar a Muna, su guitarra, su prodigiosa voz. Y ahora aquí, los que tenemos que estar sin ella esta tarde, pues vamos a darle un beso y un abrazo a través de Sangaré, de el tema Wintu. Nekele nimpe na wanto longe nimba inu kaso nindi anya moi na wanyala nimba inu maso nekele nintolo na wanto longe nikorolu kaso nindi anya moi na wanyala nine korolu maso nekele nimpe na wanto longe nindolu kaso nindi anya moi na wanyala ani ndowa imaso nekele nintolo na wanto Ali Jenny, Muso Manadi, I know. dia be mo te go ala be imana dia mi no kisu nge yo ala segele na kula wi nani nino nani dia ye mo ina wa ya la no ta se sa chama dia ye mo Ani fai kasala ndi anyemo nawo nine fai numaso nekele nimbe na wondolonge nimbai numaso ndi anyemo nawo ayala ani mbai numaso nekele nintolona wonyala nindolu kaso ndi anyemo nawo ala nine dolu maso nekele nimbe na wonyala Ninteri lukaso, nindi anyamoy na wanyala, aninteri lumaso, nekele nintele na wantulonge. Chamadi anyamoy na o, chamadi anyamoy na o, chamadi anyamoy. Y bien, seguimos aquí en Nómadas Sin Tópico, su programa favorito, cuando son las 6 y 28 minutos de la tarde. Vamos a recordar un poco los teléfonos por si alguien quiere intervenir en directo en nuestro programa. Tenemos que el 93-317-7366, 93-317-7366. Y tenemos nuestro correo nomadasintopico@gmail.com al que pueden enviarnos pues cualquier tipo de sugerencia, crítica, colaboración, etcétera, lo que sea, y serán atendidos. Y vamos a seguir con Oumu Sangaré con el siguiente tema que se llama Senkele Te Sira. Thank you. Mou Sangaré fue, bueno, nació en Bamako el 21 de febrero de 1968 y es una compositora y cantante maliense del género Wasulú y una señora activista por los derechos de la mujer maliense. Oumou Sangaré nació en Bamako. Sus padres emigraron desde la región de Wasulú al sur de Mali. Su madre, Aminata Diagnite, era cantante en su pueblo natal, cantando en bodas y bautizos en las calles. Desde pequeña, Oumou la acompañó a estas celebraciones. Cuando Oumou tenía 2 años, su padre huyó a Costa de Marfil con una segunda esposa, abandonándolas a ella y a su madre embarazada. Desde entonces, Oumou quedó impactada por la poligamia. Y el 16 de octubre del 2003, Oumou Sangaré fue nombrada embajadora de buena voluntad de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación. Entre su discografía tenemos a Musulú, de 1990, Cosida, de 1993, Borotán, 1996, Oumou, del 2003, y Sella, del 2009, que es el que estamos escuchando ahora. Y ahora estamos escuchando de fondo su tema llamado Diguli, Diguli, un poco difícil, en malinés, Diguli. Were were kala do na mala asanga bazeni ndo tika ke lu masaya la ake baga kenaye male take fi shaewa mitanga tayri kasro tayri fuwa karisro tayri smaila soro tayri salama soro.

La canción, la cuna, vuelven en el espejo de mis sueños. El balanceo feliz resiste en mis caderas. Estoy viva. Con este poema de Edith Lomovatsky, un fragmento de 6 poemas del abrazo de la diosa, vamos a tener que ir despidiendo el programa poco a poco. Seguimos aún antes de terminar con Umu Sangaré. Acabamos de escuchar Mogokele y vamos ahora a escuchar Koroko. lemba fanta ila ko kiare e fanta lemba fanta ila ko kiare e sogno ne na na bilan fududo so godo fududo e so kinini na ka bilan fududo so godo fududo e so tonina ka bilan fududo so godo fududo hia hia hia hia hia hia Pues bien, vamos tocando ya al fin de nuestro programa aquí desde el 91.4 de la FM y vamos a recordar un poco de qué hemos estado hablando. Hemos estado hablando de la trágica desaparición y presuntamente asesinato y tortura de 43 estudiantes desaparecidos en Iguala, el departamento de Guerrero. Y también hemos estado recuperando arcaicos procedimientos y rituales de la antigüedad, como era las festividades de las tesmoforias. Y hemos estado escuchando a nuestro querido Caetano Veloso al principio del programa. Y luego hemos tenido una fuerte sesión de Umu Sangaré, que ya es habitual también, y gracias a Muna. Mandamos un saludo a la que huelga, como siempre, y mandamos también un saludo a esos nómadas que hace tiempo están por ahí desperdigados, aprendiendo un montón de cosas y viajando por todo el mundo. También mandamos un beso a César, que hoy malogradamente no ha podido estar aquí. Esperemos que el próximo programa lo tengamos en cabina, así como a Muna y así como a Juana, que también está por ahí experimentando, aprendiendo un montón de México, su país adorado. Y bien, nos vamos con una penúltima pausa musical con Eric Clapton y bueno, les dejo que disfruten. La encontrará.